de la mañana, primera hora, salí al lugar del incendio a ver los lugares donde está activo y con posibilidades del viento que se podía activar más. Así que bueno, tenemos identificados los dos lugares ya, la cantidad que tenemos de gente está trabajando en esos dos lugares y el resto de la gente recorriendo algunos otros puntos calientes que tenemos. Julio, estamos trabajando en este momento con dos medios aéreos y un helicóptero. ¿Cuáles son las zonas que están en este momento por ahí más complicadas o que tienen mayor peligro? Sí, el que uno cuando va para el Maitén sería la Cuesta del Ternero en la familia Valle, y la otra como arriba de la planta de reciclado del municipio del Bolsón. Esos son los lugares que en este momento tendrían mayor actividad, pero se está trabajando. Las condiciones climáticas están ayudando para el combate, así que bien, hay poco viento en la zona, estaba nublado, ayer llovió, así que enfrió la zona para poder trabajar. ¿Qué cantidad de gente está trabajando actualmente? En este momento tenemos aproximadamente en terreno 90 personas trabajando. Tenemos la colaboración de bomberos de otro del hoyo, del pueblo, gente de Parque de Bariloche, de Estudio Bariloche, personal del municipio de Ñorquinco, personal del Sistema Federal de Manejo de Fuego y gente del SPLIS. Julio, ¿y cuál es la situación a nivel poblado? Porque estuvieron circulando algunos audios que hablaban, bueno, esto que uno no puede chequear de dónde salen, ¿no? Pero que había lugares que estaban corriendo peligro, casas, viviendas. No, mira, en el momento que fue la mayor cantidad de fuego que tuvimos, que fue el día en 27 horas, se quemaron casi 6.500 hectáreas, tuvieron en peligro algunas casas, pero bueno, por desgracia se quemaron dos casas, pero en lugares que nosotros no pudimos entrar a trabajar. Pero sí, se quemaron dos casas, pero por el momento, en este momento, no corre peligro ninguna casa. La ruta 40 está habilitada. También corrió algunas versiones que la planta de gas corría peligro. Tampoco en ningún momento corrió peligro. Y nada, la ruta 40 está habilitada para entrar y salir de Bolsón. ¿Cómo podría colaborar la población si es que es necesario, sobre todo con el laburo de ustedes? ¿Cuál sería la forma más correcta de ayudar, en definitiva? Mira, nosotros en este momento estamos... Vino la gobernadora en este momento, se puso a disposición nuestra, así que nada, nosotros en este momento por ahí lo que tuvimos otro día, que cortar la ruta 40 fue por la cantidad de gente que fue a ayudar, que para nosotros por ahí es un riesgo, porque estábamos trabajando, si bien bajó la ruta, estábamos trabajando con todo el equipamiento, más con dos aviones y un helicóptero, entonces eso pone en riesgo el trabajo nuestro por ahí. Yo sé que todo el mundo quiere ayudar en esta situación, pero por ahí se torna peligroso. Y bueno, y por ahí como para dejarte, sabemos que tenés que ir de vuelta ahí a la zona del incendio, pero en este momento, más allá de esta contingencia, ¿cuáles son las necesidades con las que ustedes se encuentran a la hora de trabajar? Porque en algún momento habían hecho público un reclamo, si bien no de equipos, pero sí hablaban de falta de personal en esa región. Sí, en algún momento sí, hay personal que renunció, que todavía no ha vuelto a recomponer la misma planta. Pero en estos grandes incendios, a veces la cantidad de personal que tenés y los recursos tampoco alcanza. Vos fíjate que yo te digo, en los años que llevo trabajando en el SPLIS, jamás vi un incendio de grandes dimensiones y quemar tanta superficie en tan pocas horas. Por eso, por ahí, uno ve los medios aéreos en el aeroclub que no vuelan, pero las condiciones climáticas a veces no los permiten. ¿Y qué sería lo necesario a vos te parece como para que una zona, ya sea como Bariloche o Bolsón, tenga un SPLIF mejor equipado? ¿Qué sería lo imprescindible? Yo te digo que nosotros estamos bien equipados. Yo creo que tenemos equipamiento, pero cuando pasan estos grandes incendios nada te alcanza. Eso es lo que te quería comentar, que en estos grandes incendios, suponete que en tan pocas horas tantas hectáreas se quemaron. Entonces después hay que volver a ir tomando decisiones y dónde trabajar. Por ahí se puso, no trabajábamos en el campo, pero estábamos a la orilla de las casas cuidándolas. Y por último, bueno, ya para dejarte, si nos podés repetir la cantidad de hectáreas que hasta el momento están afectadas y si se pudo comprobar que realmente puede haber sido un descuido o de manera intencional el inicio del fuego. Mira, la cantidad de hectáreas en este momento son entre 8.100 y 8.400 estimativamente. Y se está investigando el inicio del fuego, así que ya se está trabajando en eso. Así que es forma de investigación de cómo comenzó el fuego. Te agradecemos desde el colectivo Al Margen de Bariloche y cualquier modo de poder ayudar, quedamos a disposición también. Bueno, muchas gracias. Voces Al Margen.